Caracol Radio, más compañía. Launch a tu visión con los 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro. Uno de los dispositivos más esperados de Xiaomi ya está disponible en Colombia, con increíbles características como su poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 732, pantalla AMOLED de 120 Hz y su fantástica cámara de 128 megapíxeles con modos de exposición prolongada para que explores tu lado más creativo. Redmi Note 10 Pro, explora tu mundo en 108 megapíxeles. Xiaomi. Tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas. Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. César, no me vaya a decir que Thalía también es una de sus amigas, hermano. No, pero alguna vez la conocí en CMI, pero no. No, ojalá yo fuera amigo de Thalía. No, pues ¿qué? Además, el video de esta canción, ella en tenis, en jeans rotos, en una blusita suelta, con un chaleco, el pelo despeinado, que divina. Era muy peinado. Pues, uy, sí. Es un video maravilloso. Pero es que esta canción tiene una historia muy linda, porque yo la descubrí hace año y medio. Apenas. Apenas. La cantante original es Soledad Pastorutti. Es una canción de Afo Verde, si no estoy mal, ¿no? Uh-huh. Creo que es de Afo Verde, que entre otras cosas le escribió a Sabina una canción y resulta que me la puso Carolina. Me la puso Carolina y me encantó. Y yo, ¿pero cómo? Sí. Y veo el video y cada que salimos en carro a recorrer el mundo, la cantamos a grito tendido, porque me encanta, porque es muy bella y porque la interpretación de Thalía es realmente monumental. César, yo no sé si usted volvió a tener mascota después de Francisco. No volví a tener después de esa época. No, yo tuve muchos perritos. Ajá. Pero tuve a Pepe y a Pacho, a Pepe y a Francisco, uh-huh, que eran dos Golden Retriever. Y lamentablemente me fui a un campeonato del mundo, los dejé en la finca de un amigo y se lo robaron. Ah. Pero no volví a tener mascota, lamentablemente. Hoy tengo colibrís en mi casa. ¡Ay, qué lindo! Porque llegan, me visitan, y es muy lindo ver los colibrís. Es un animal sensacional, el único que puede volar en reversa, y lo acompañan con un canto y con una cadencia donde la naturaleza se le mete a uno en el alma. Y como diría don Hediondo, maestro el colibrí también, ¿no? Eso dicen, ¿no? Maestro el colibrí, claro, total. César, usted tiene en su casa pues unos bongos a los que les pega muy bien, pero también tiene un par de curiosidades muy bellas que quiero que comparta con nosotros. El primer caballo que Mansur pintó, ¿por qué lo tiene usted? Porque me lo regaló Mansur. A mí me encanta el arte, tú sabes, yo soy muy amigo del arte. Uh-huh. Soy muy amigo de Mansur hace 40 años y alguna vez me lo regaló. Es el único grafito que ha pintado y fue el primer caballo que pintó de la escuela de caballería en Manizales. Lo pinta ahí, estamos hablando de 1983, uh-huh, y es un caballo maravilloso. Además, después tuve el privilegio de diseñarle el estudio a Mansur aquí en Mosquera, Cundinamarca. Hoy está viviendo en Barichara, tiene más de 90 años y está perfecto, maravilloso, cuidándose, opinando y trabajando como el más riguroso de los obreros del arte. César tiene centenares de fotos digitales, todos las tenemos, pero usted tiene solo una foto física que lo acompaña. ¿Quiénes están en esa foto? Uy, en esa foto, solo tengo una en mi casa. Sí, en esa señor. Foto está Alfonso Senior, que uh-huh, es uno de los grandes dirigentes que ha tenido el fútbol colombiano, el maestro Adolfo Pedernera, el maestro Alfredo Di Stéfano y el Pipo Rossi. Una vez vinieron todos a la Feria del Libro, uh-huh, y los logré cuadrar en una fotografía y yo me colé. Es la única foto que tengo y es una foto histórica, aunque Di Stéfano era un cascarrabias. Y en cambio Pedernera era un tipo sensacional. Siempre le he escuchado a usted, uno aprende de los grandes. De estos grandes usted aprendió. Pero claro, uno aprende de los grandes. Mis amigos, yo tenía varios amigos de pelao en Manizales. Los sí. amigos de la universidad. Otros amigos un poco más grandes que eran así medio intelectuales, melómanos, amantes de las cosas raras. Y y amigos muchos mucho más grandes que eran los pilotos de carros. Uh-huh. Es que no se le olvide, Andrés, que la vida es un camino que nunca terminamos de recorrer, una deuda que nunca acabamos de pagar y un destino que no logramos resolver. Por eso hay que tener amigos grandes. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera, crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más. Viví a mi modo, dolor, lo conocí. El punto de vista en español de una canción que se ha cantado en muchos idiomas y en infinidad de versiones. Esta fue la que César escogió de My Way, a mi manera. María Marta Serralima, César Augusto. Andrés, los fundamentalistas de la música seguramente que hubieran puesto a My Way, porque es la de Sinatra, mamá de todas. La de Sinatra, que es como Sinatra, la más popular. La más popular, pero esta de María Marta Serralima encierra una manera de decir las cosas que es muy bella. Además, recuerde que Polanka agarró esta canción de una canción francesa y la volvió trizas. Así se llamaba. Exactamente. Comme d'habitude se llamaba. Pero le cambió completamente la letra. Y esta canción es muy bella porque hay una parte donde dice que el fin se acerca ya, que lo esperé serenamente, que viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, lloré, reí, gané, perdí, ahora sé que fui feliz. Pues yo soy feliz, porque esta canción me hace feliz y porque para mí la vida ha sido eso, ganar, perder, llorar, reír, ser feliz, pero a veces también estar triste. César, su primer mundial fue en el 82. Para mi generación es el primer mundial del que tenemos memoria. A partir de ese momento y hasta hoy, usted ha estado en todos esos mundiales. ¿Qué significa volver a un evento de esos? ¿O eso ya simplemente hace parte de trabajo? No, es una ilusión permanente. El periodismo tiene esa gran ventaja, que es una ilusión diaria, porque no se repite. Yo hago el pulso del fútbol con Oscar Rentería y jamás el programa es igual. Siempre te depara cosas completamente diferentes. Recuerda que la gran razón de la vida es la incertidumbre. Claro. Si supiéramos lo que va a pasar mañana, estaríamos condenados. Y eso es el periodismo. Y en el Campeonato del Mundo de Qatar, si podré ir, si la vida me lo permite, iré con toda la ilusión, con toda la emoción, a hacer reportería, que es lo que me gusta. ¿Y con el Flaco? ¿O ahora ya no le deja el trabajo al Flaco y acompañarlo? No, claro, voy con él. Él lleva 6 mundiales. Tiene menos de 30 años y lleva 6 mundiales. Yo le decía que ni siquiera el hijo de Blatter había tenido ese privilegio. Ajá. Pero el Flaco tiene que ir ahí. Además es mi cómplice, es mi amigo. Hoy en día es mi maestro. Yo diría que es casi que mi tutor. Alguna vez él decía, es que yo debí ser el papá y tú debiste ser el hijo. ¿Nunca mostró como aptitud de periodista, de comentarista deportivo? Lo tuve en el carrusel. En el carrusel hacía automovilismo. ¿Ah, sí? Después nos hizo fútbol americano. Pero la pasión de él es el cine. Él quiere crear historias. Escribe muy bien como la mamá. Hoy quiere contar historias y las quiere volver películas. ¿Ya ha hecho películas, David, su hijo? No, ha hecho cortometrajes, pero todavía no ha hecho películas. Pero yo creo que está cerca, porque tiene 3 o 4 películas escritas, están en guión. Lo que pasa es que financiar una película, y en esta época es muy complicado. Sí, no, bueno, se ha abaratado mucho el costo por el tema de lo digital. ¿Es capaz de ver un corto de su hijo sin llorar? Sí. Yo no soy muy llorón, pero cuando lloro, lloro. Thank you. que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Sí, señores, es Despacito. ¿Cierto que Erika Ender fue la que escribió Despacito, César? Claro, es que la gente piensa que fue de Luis Fonsi. Bueno, estaban los dos. Estaban en un sofá haciendo música, pero Erika Ender le mete el 80% de la mano a esta canción, que es la canción más reproducida en toda la historia de la música. Sin duda. Casi 7 mil millones de reproducciones, lógicamente, en la versión de Fonsi y de Daddy Yankee. Pero la dura, la tesa, es Erika Ender, de papá panameño, de mamá brasileña, ella nació en Estados Unidos, abuela italiana, una mujer espectacular. Además, la canción empieza con un sueño que tenemos todos los hombres y que yo tuve cuando empecé a conversar con Carolina. La canción dice, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Esa es una ilusión, un sueño, un propósito que uno se mete en la cabeza y que desafortunadamente por miedo nunca es capaz de cumplir. Pues yo me lancé y lo cumplí con mi mariposita. ¿Y hace cuánto tiempo ya, César? Año y medio. Apenas, no, usted está de luna de miel todavía. No, la luna de miel va a ser eterna, ya a mí se me acabó lo que no es luna de miel. ¡Qué bello eso! César, usted le dijo a su mamá, para retomar una de las frases de esta conversación, que algún día iba a trabajar con Hernán Peláez, que algún día iba a compartir micrófono con esos que usted escuchaba. ¿Qué significó conocerlos hace tantísimos años y hoy ser amigo cercano tal vez de algunos de ellos? Pues es que fíjate que yo conocí a Hernán Peláez mucho antes de ser periodista. ¿Por qué? Porque Hernán Peláez, además te voy a contar esta historia, Hernán Peláez iba a pasar vacaciones con Beatriz, con María B., con Jorge Hernán, Manolo estaba chiquitico, a la finca de Javier Giraldo a La Palmera, y yo iba a jugar fútbol con ellos, porque jugaba bien y Javier me invitaba. Entonces yo conozco a Hernán desde que tenía 14 años, por ahí a veces publiqué una foto donde yo estoy con aquellos exjugadores de Estudiantes que fueron entrenadores, Subeldía, Bilardo, Manera, Pachamé, Verón. Yo estoy peladito de 16 años con ellos y ahí conocí a Hernán Peláez. Y le voy a contar otra historia que María B. la debe recordar. María B. solo se tomaba la sopa si yo se la daba. ¿Ah, sí? Pero claro, por supuesto. Entonces, la verdad es que no fue un suceso así extraordinario, pero sí fue un orgullo poder trabajar a su lado y compartir micrófono con él. Ooh, Stairway to Heaven se llama esta. ¿Quién le envía esta canción, César? No, esta canción, digamos que toda la vida hizo parte de mi banda sonora. Led Zeppelin es uno de los grupos favoritos, pero esta canción tiene una magia especial y nunca se hubieran imaginado Jimmy Page y Robert Plant que hubieran llegado a tanto. Esta canción es una escalera al cielo y habla de una mujer que quiere comprar una escalera para subir al cielo y que obtiene lo que quiere sin medir consecuencias. Pues resulta que la primera vez que la oí con Carolina, inmediatamente se empezaron a relacionar un montón de cosas de una relación anterior que yo tuve, que le conté en otro programa, una relación con Matilda, una niña inglesa, que lamentablemente falleció sin que yo la pudiera conocer. Matilda Blue era ella. Matilda Blue, qué memoria, por Dios, qué memoria, Andrés. Matilda Blue, yo fui a Londres, estuve en un coma diabético, desapareció de este mundo, y resulta que muchas de las cosas de Matilda empezaron a verse en Carolina, muchísimas. Además había una relación mágica y energética que yo no puedo explicar. Usted sabe que yo no creo ni en cielos, ni en infiernos. Ni en dioses. Ni en dioses, pero ella es una diosa. Y además ella empezó a descubrir que había un montón de cosas de Matilda que nos enviaba a través de la energía, a través de señales. ¡Qué loco eso! Y a través de colibrís. Hay un colibrí que viene a mi casa, no todos los días, pero viene en momento especial y se llama Matilda, y viene en momentos en que ella y yo estamos en una comunión y en un estado sobrenatural así absolutamente maravilloso. Yo, por ejemplo, soy de los que piensa que el cielo es el final de lo correcto, que es un estado donde cabe lo bueno y lo malo arrepentido, y que, por ejemplo, la bondad y el perdón son estaciones del cielo. Pues eso me ha enseñado ella. Y a través de esta canción, uno puede sentir y ver a Matilda de una manera sobrenatural que yo no me alcanzo a explicar porque soy escéptico a todas esas cosas. Además, usted nunca le dio un beso a Matilda. Usted nunca tocó a Matilda, pero era muy especial para usted. Comparta con nuestros oyentes ese pedacito de historia, César. Ese pedacito de historia es que empiezo a tener una relación con ella a través de Messenger. Y después de cosas fantásticas, ella escribía como los dioses, programamos un viaje en el Eje Cafetero un diciembre. Y resulta que ella no aparece y no aparece y no aparece. O sea, ustedes nunca se habían visto y se iban a conocer en ese viaje. Nunca nos habíamos visto, ese era el viaje donde nos íbamos a conocer, y resulta que me escribe un amigo de ella que estaba en la tragedia de Haití, cuando el huracán. Sí, señor. Y resulta que me dice, mire, Matilda lamentablemente está en estado de coma, está en las mejores manos, pero en este momento no va a poder venir. Pasó un tiempo y me escribe la carta más bella del mundo, donde dice que esperó este momento muchísimo tiempo. Y yo lloro infinitamente cuando leo la carta. Y al otro día me escribe una amiga de ella y me dice, volvió a caer en estado de coma. Yo me voy a Londres, recuerdo que no la podía ver, voy a la clínica sin pedir permiso, no se podía entrar a la clínica. Cuando entro al ascensor, hay una canción que ella me ponía que se llama Honesty, de Billy Joel. Y resulta que llego al piso donde estaba Matilda, aparece una señora llorando, me ve, me dice, tú eres César, me abraza y me dices, no la puedes ver, devuélvete y haz como si esto no hubiera existido. Fue un momento muy difícil, pero todas esas cosas bellas que yo viví ahí, en esa relación que fue real, aunque no fue física, Carolina me ha enseñado a recuperarla, a volverla a vivir, a volverla a tener, y ha sido muy bella a través de mensajes absolutamente mágicos y yo diría que sobrenaturales. ¿Qué tal esta historia? César Augusto Londoño, la guitarra de Jimmy Page, es Led Zeppelin, Stairway to Heaven. ¿Han oído oído hablar de infoxicación? Y más aún, ¿la han sentido? Lo que está sucediendo en el país nos lleva a estar permanentemente oyendo, viendo, leyendo, no solo noticias, sino toda la información que circula por las redes sociales, generándonos estados de ánimo que quizás no sabemos cómo manejar. ¿Cómo estar al tanto de lo que sucede para tratar de entenderlo? ¿Cómo desinfoxicarnos sin desinformarnos? Acompáñenos este domingo a las 11 de la mañana por Caracol Radio. En familia, vive la vida con bienestar. Esta noche de poesía, por ejemplo, hazme creer que el día se atrasó y llegará más tarde. Quédate, no te lleves la fantasía, quedan muchos besos todavía. Hoy el sol no vendrá a buscarte. Lléname, quédate, cómplices. Usaré el estrecho puente imaginario, hipnotizado llegaré al santuario, al rincón donde el delirio es señor. Pediré un deseo revolucionario, una entrevista con el calendario y el reloj, porque los odio a los dos. Cruzaré, pediré cómplices. Cante conmigo. Volaremos, amor, en el sueño mayor. Llevaremos un mar y un diluvio de sombras. Solos tú y yo, abracémonos más y una nube de paz quedará para siempre. Quédate, mi cómplice. Llevaré el recuerdo eterno de tu abrazo, que a mañana estallará en pedazos, que jamás volveremos a ver. Guardaré el destello de tus ojos mansos, cuando sufra me darán descanso y el dolor me ayudarán a vencer. Llevaré, guardaré cómplices. Volaremos, amor, en el sueño mayor, hasta el borde del sol, y empapados de luz calmaremos la sed. Solos tú y yo, abracémonos más y una nube de paz quedará para siempre. Quédate, mi cómplice. Volaremos, amor.

Es el deseo de Sabina y seguro es el deseo de Londoño. César Augusto Londoño con nosotros en Mi Banda Sonora. Pero por favor, Andrés, es que Joaquín Sabina es uno de mis sabios de cabecera. Y se le nota. Esta canción donde el amor rechaza la rutina y donde quiere un amor civilizado es maravilloso. Además, te cuento que alguna vez lo entrevistamos con Darío Arismendi y con todo el grupo de 6 AM por la mañana. Y al final de la entrevista me dice Darío, ¿qué le quiere decir a Sabina? Y yo le digo, morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata y porque amores que matan nunca mueren. Y el hombre se echó a reír. El hombre se echó a reír y me dijo, vente a vivir conmigo. Contigo sí vivo. Es que en el amor, Andrés, yo creo que lo ideal sería uno tener el corazón en el cráneo y el cerebro en el pecho. Porque así uno podría pensar con amor y amar con inteligencia. O ser japoneses, porque es que nosotros somos platónicos, ellos no. Ellos sí piensan con la cabeza cuando se van a enamorar o algo así, ¿cierto, César? Más o menos, esa es un poco la idea. Claro, lo que pasa es que uno dice, es que yo le tengo que meter raciocinio, razón al amor, y es muy difícil. Yo creo que lo mejor es meterle amor a la razón. César, usted pues lleva casi 40 años en el periodismo deportivo y sin duda le tocaron épocas muy especiales de este periodismo con los grandes de este país, usted es uno de ellos, pero ahí había mucho trago, ahí había mucha fiesta, ahí había mucho derroche. ¿Cómo se mantiene usted? Usted no se toma un trago, usted no se fuma un cigarrillo, usted simplemente los acompaña y les maneja el carro. No, nunca, nunca, nunca. Y siempre les manejaba el carro. Además, por eso las mamás de mis amigas las dejaban a ellas salir tranquilas conmigo. Buen dato. Escuchen y aprendan. Buen dato. Que yo no tomaba. Pero sabe que nunca me ha hecho falta, nunca lo intenté. Ajá. Pienso que tomar trago y emborracharse es perder la conciencia. Y la conciencia es lo poquito que nos queda en este mundo. Además, pues puedo rumbear hasta la hora que sea, sin problemas. Hoy me cuesta un poco de más trabajo, porque además perdimos el hábito por la pandemia. Claro. Y cuando uno no entrena, pierde la costumbre. ¿Todavía habla con Yamid Amat todos los días? Casi todos los días. Hablo muchísimo con él. Él me llama y a veces simplemente me saluda. Yo lo llamo, le consulto. Él me llama, me pregunta. Yamid es, lo amo profundamente, creo que es el gran maestro del periodismo colombiano de todos los tiempos. Sin duda. Y tiene una virtud que le voy a recomendar a toda la gente que hace periodismo. Yamid cambia todos los días. Usted ve hoy el noticiero CMI y mañana es otro y pasado mañana es otro. Porque uno en la vida tiene tres cosas fundamentales para ser feliz. La primera es la tolerancia, la segunda la capacidad de adaptación y la tercera la disposición al cambio. Y Yamid nos enseñó a eso, a que los periodistas tenemos que cambiar siempre, y los seres humanos también. No sé si tiene claro cuándo conoció a Yamid. Yo lo conocí en 6 AM, es que a mí me lleva Jairo Tobón y Hernán, me traen de Cali a Bogotá para que yo le haga a Hernán los otros deportes en 6 AM. Ahí conozco a Yamid, y eso fue amor a primera vista. Y duró usted con él hasta que él se fue, y luego con Don Darío un poco de tiempo, y luego usted montó Radionet con Yamid. Claro, además yo le monté varios de los grandes proyectos a Yamid, entre ellos Radionet. Y sobre todo que Yamid siempre confió en mí. Peleábamos, discutíamos, porque uno con Yamid tiene que pelear y tiene que discutir y tiene que argumentarle. Pero fue un amor profundo. Y con Yamid caminamos juntos durante 27 años. Yo le dije que había sido un traicionero cuando se fue a dirigir el noticiero de Caracol Televisión al que yo le ayudé a montar, pero después volvió y hoy somos amigos entrañables y hermanos del alma, como él dice. En CMI pasaron un millón de cosas, pero tal vez una de las más recordadas que hace increíble cómo se transforman las cosas con el tiempo. Parte de la cultura popular de este país, César Augusto Londoño diciendo hasta mañana país de mierda. ¿Y usted creo que lo iban a echar? Pues claro que me iban a echar, porque yo dije, yo estoy editorializando y la gente me ponía la mano en el hombro. Pero ese día, cuando mataron a Jaime Garzón, Patricia, que era la recepcionista, se quedó recibiendo llamadas. Recibió 200 llamadas y todas de apoyo. Y por eso no me echaron. Además es que, Andrés, este país, que es un país que vive con miedo, con política corrupta, con la paz como disculpa, con impuestos que se esfuman todos los días, con una inseguridad campante, con una justicia perversa, lleno de corrupción, de impunidad, pues es un país perdido. Y uno a veces tiene que protestar a ver si de pronto rescatamos lo que ya no tiene solución. ¿Usted pensó eso o le salió en ese momento? No, me salió. Uno ahí qué va a pensar. Yo estaba completamente conmovido, dolido, acongojado y se me salió. Yo despedí al noticiero y hasta aquí los deportes, disfruten la vida. Y ese día, hasta aquí los deportes, país de tome pa' que lleve. Como era Garzón, que era muy amigo suyo además. No, Garzón era amigo del alma, amigo de travesuras, amigo de perversidades, amigo de la vida, amigo de la bohemia, del romance. Nos juntábamos en el patio allá con Fernando. A gozar, a disfrutar. Un amigo de muchas cosas bonitas. ¿Y ni un traguito, César? No, ni un traguito. Garzón también era malo para beber, ¿sabe? Ajá. Era media copa, dicen. Sí, el hombre se pedía un whisky y con eso estaba toda la noche. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas se esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban forma de tu rostro, dejando arena en el desierto. Te busco, perdido entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco, volando en el cielo. El viento te ha llevado como a un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños. Y no puedo dar contigo. Siempre se vuelve a uno a erizar con la misma bendita canción que lleva tantos años escuchando, pero que llega directo al centro del corazón. César, ¿le pasa lo mismo con Te Busco en versión de Chabuco? Me pasa lo mismo. No me pasa con la versión de Celia Cruz, que me la rumbeo. Claro. Pero con la versión de Chabuco me voy a la historia. Esta canción de Víctor, que originalmente era una bachata, cuenta la historia de un amigo que perdió a su esposa. La mujer fue secuestrada y se perdió en la India. Así es. Y el hombre desesperado la buscó y la buscó. Es una lección. Te busco perdida entre sueños. En cualquier huella te persigo. Es una lección de que tenemos que perseguir lo que queremos. Y lo que amamos, hay que buscarlo hasta la muerte. Así es. Y usted ha sido ejemplo de eso y lo comparte con nosotros, tal vez sin saber. Yo no sé si usted se da cuenta que usted enseña cada vez que habla. No, yo aprendo cada vez que oigo. Eso nos pasa a los que lo oímos a ustedes. Yo no sé si se percibe, César, que usted es uno de los históricos del periodismo deportivo de este país. ¿O usted se levanta todos los días y trabaja y ya? Eso dicen, pero yo me levanto todos los días y trabajo y ya. Yo no pienso ni que soy famoso, ni que lo que voy a decir es importante. Asumo la responsabilidad de comunicador y de que uno está frente a un micrófono y tiene que tener responsabilidades, pero yo no pienso en eso. Yo no pienso en eso. Además, normalmente trato de hacer mi trabajo de la manera más correcta y más feliz del mundo. Y lo hago con una premisa fundamental, con conciencia de que no le voy a hacer mal a nadie. Además, uno cuando deja de trascendentalizar la vida, es feliz. Claro. Y eso hay que hacerlo en el trabajo. Usted es un tipo franco que defiende sus posiciones al aire. Usted trabaja con sus amigos, sin duda. Uno trabaja con la gente que quiere y se establecen vínculos por la cantidad de tiempo que se comparte, muchas veces más que con la propia familia. Pero al aire es otra cosa, cada quien tiene su posición. A final de los 80, cuando se cancela el torneo de fútbol en Colombia, los comentaristas deportivos también casi que fueron perseguidos. ¿Cómo vivió usted esa época tan difícil? No, a mí me tocó una época terrible, porque además en la polémica atacábamos frontalmente al narcotráfico, al cartel de Cali, los hermanos Rodríguez, a Pablo Escobar, a muchos narcotraficantes que se empezaron a apoderar del fútbol y nos empezaron a amenazar. Yo recuerdo que alguna vez estaba en el noticiero y me llegó un ataúd con la foto de David y una bala. Y adentro una nota que decía, David está en el parque y si usted sigue hablando no lo volverá a ver. Y eso fue terrorífico. Dios santo. Y en ese momento no había celulares, yo llamo a la casa, no había nadie en la casa, salgo corriendo y efectivamente estaba David en el parque con la señora que nos ayudaba. Y eso fue un momento dificilísimo. Yo tuve que andar cuidado como año y medio, eso no me gustaba. Una vez fui a Medellín y el comandante de la policía me dijo, usted tiene que regresar a Bogotá porque no me responsabilizo de su seguridad en Medellín. Uy. Dos o tres veces nos voltearon la cabina en el Atanasio Girardot a Perea y a mí, transmitiendo partidos de visitante, cuando las cabinas eran de madera en el primer piso y salíamos en tanqueta. Esa fue una época terrorífica que ojalá nunca volvamos a vivir. Eso fue cuando mataron al árbitro Ortega, justamente por un tema, creo, en el 89, que sí, sí, correcto. Y recuerdo que quien inauguró el fútbol en la radio, bueno, el que estaban escuchando en mi casa, fue Jorge Eliezer, que dijo, gracias a Dios existe el fútbol. ¿Cómo fue volver a transmitirlo? Sin miedo, con miedo, con precaución. Jorge Eliezer decía, gracias a Dios, hoy hay fútbol. Y fue con mucho miedo, fue una época de muchísimo miedo, de un miedo profundo, pero un miedo que no nos limitó en poder decir las cosas. No nos hizo que no pudiéramos hablar como hablábamos. Al final de cuentas, el periodismo le entregaba a uno como una coraza que uno ignora en sus riesgos, pero defienden sus consecuencias. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Chavela Vargas. Adelante, César Augusto. Oiga, Andrés, usted sabe que yo no era de bolero realmente. Toda la vida admiré el bolero, pero ponerme a oír boleros, nada. Además, esa era la música de sus papás en su época y uno se quiere alejar de la música de los papás en algún momento de la vida. Claro, uno quiere estar en contra de los papás, pero ¿sabe quién me puso boleros? ¿Quién? Carito. Porque tiene un abuelo maravilloso que le enseñó a oír boleros, que además canta y que lo ha hecho con mucho sentimiento. Y resulta que me enseñó a oír boleros, me mostró este bolero toda una vida en la voz de Chavela Vargas, va al fondo del corazón. Es la historia de Osvaldo Ferrés, que es su compositor, a su esposa Finita, que es mucho más joven que él. Bueno, yo le llevo a Carito como medio siglo. Resulta que lo estrenó Pedro Vargas y es un hombre que busca la libertad toda la vida tratando de no enamorarse. Y eso fui yo durante mucho tiempo. Sí. Hasta que tome pa' que lleve. ¿Cómo sabe que esta es? Que aquí ya cerramos el chuzo. ¿Cómo sabe que no se vuelve a enamorar teniendo en cuenta que usted se ha enamorado mucho? Porque alguna vez le dije y le escribí, le dije algo así más o menos... No te conozco, pero te gozo. No te toco, pero te siento. No te hablo, pero nos entendemos. Nunca me has visto, pero te amo. Uy, y ella entonces, cayó. Cuando uno rendida. Dice eso, está jodido. Ya no tiene otra alternativa. No tiene escapatoria. Hay gente muy florida en el lenguaje en las transmisiones deportivas. Tato Sanín es uno. El otro que utiliza figuras literarias, sin duda, es Piolín. Usted también tiene algunas frases, pero creo que las escribe. ¿Usted dónde tiene eso escrito o eso le va fluyendo en la vida? No, a mí se me pierde la memoria muy fácil. Yo tengo muy mala memoria y escribo todo. Yo, por ejemplo, tengo la información deportiva en el computador, pero tengo unas libretas que voy coleccionando donde está toda la historia del fútbol, de la Selección Colombia, de las cosas importantes. Y escribo, por ahí de pronto se me ocurre alguna frase, se me ocurre algún dicho, se me ocurre algún pensamiento y los escribo. Y tengo un montón de hojas llenas de pensamientos. A veces me acuerdo, a veces no me acuerdo. A veces los desarticulo porque los digo como no son, pero más o menos la idea es lo importante. No sé si lleva la cuenta de cuántos cuadernos o libretas ha escrito usted durante tantos años de trabajo. Muchos, tengo como 12 libretas que mandé a hacer donde tengo toda la Selección Colombia, como desde el 98 más o menos. No lo hacía en el 90 y en el 94, pero lo empecé a hacer en el 98. Y ahora estoy escribiendo un libro con don Guillermo Ruiz sobre la Copa América, que va a salir próximamente. Es un libro que hacemos con Tecnoglass y va a tener mucho de eso que escribí en las libretas. Y usted no sabe, Andrés, la felicidad cuando uno recurre a los partidos y yo los comento con palabras, escritos, y ahí mismo la memoria se me refresca, así la tenga mala. Claro. ¿Usted es de los que se ve 6 y 7 partidos al día, como muchos de sus colegas? Toca. Hoy en día vemos fútbol. Carito me pega empujones todos los días, pero vemos 6, 7 partidos al día. Eso ya es de nuestra vida cotidiana, de la canasta familiar. Tal vez casualidad o algo del más allá, pero ahora estás conmigo. Y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino. Porque en algún lugar por fin yo iba a encontrar un amor tan divino. Porque en ahora yo vivo, porque en ahora respiro. Y es que es tan natural cuando me dices que jamás. Pues para un hombre enamorado, esta canción de Pipe Peláez es tan natural. César Augusto, adelante. Como usted ve, Andrés, soy un hombre enamorado. Pero impresionante. Pipe es un gran amigo, además la hace con Sergio Luis Rodríguez, hice toda la fuerza del mundo y asistí a ese festival vallenato que él se ganó. Es que, Andrés, el amor debe ser natural, no forzado, con sus defectos y con sus virtudes, con sus limitaciones y sus generosidades, con sus luces y con sus sombras, pero natural para que sea más fácil y sobre todo más duradero. César, ¿extraña volver a una cabina, a un estadio, a un evento deportivo? Sí, sí, uy, sí, sí. Extraño poder estar en una mesa con mis compañeros cuando hacíamos el carrusel, cuando hacíamos 6 AM. Extraño ir al estadio enormemente. Añoro el fútbol de antes. El de ahora, pues me gusta, lo disfruto, es importante, pero no hay como la emoción de un estadio y poder desfogar todos los sentimientos siguiendo al equipo de sus amores. Porque todo el tiempo usted ha estado en la casa, ¿cierto, César? Todo el tiempo, sí, en la casa. Ahora voy de vez en cuando a Wynn, pero estoy permanentemente en la casa. Ya la casa se volvió mi segunda piel. No, y sin duda nos vamos a demorar un poquito en estas cosas así. Sin duda, ¿cierto, César? Sin duda, aquí nos vamos a demorar un rato, hay que cuidarse, tenemos que ser muy responsable. La vacuna no garantiza absolutamente nada y mientras no seamos responsables, la cantidad de muertos y de contagiados va a ser muy grande. Quiero despedirlo primero con un agradecimiento. Se lo he dicho en privado y se lo digo en público. Yo soy de los que lo admira, lo respeta, ha seguido su carrera y de una u otra forma ha copiado muchas cosas suyas para mejorar todos los días. Y también lo quiero despedir con una frase de alguien que yo no sé si fue amigo suyo o no. ¡Chao, César! ¡El que sabe la vaina! ¡Uy, Gabo! Oiga, qué memoria, Andrés, por Dios. Gabo me escribió eso en 100 años de soledad y lo tengo como uno de los tesoros más grandes de la vida. Nunca lo conocí, pero pude hablar con él como una hora de manera fantástica. Y le quiero decir lo siguiente antes de terminar. Primero, gracias y por esa frase con la que comenzó el programa, diciendo que si yo tuviera una religión, usted sería seguidor. Pero sería uno de sus pontífices. Yo de religioso, cero. Y con el tiempo he aprendido que cada vez tengo menos la razón y que ya no me interesa tenerla. No le temas. Este domingo, acompáñanos en A Vivir, que son dos días de 10 a 11 de la mañana. ¿Cómo se debe actuar ante amenazas o extorsiones en redes sociales? Junto a Eduardo Acero, revisamos la movida del deporte con el inicio de la Eurocopa y la Copa América. Y en La Buena y la Mejor, José Luis Perales. Y te has pintado la sonrisa de carne. A Vivir, que son dos días, la radio en otro tono. Dirige Andrés López. Y aquel vestido que nunca. Caracol Radio, más compañía. Tú ya no me quieres y punto. Todo lo que digas está de más. Ya no sientes nada. Deja las palabras, tú ya no me quieres y ya. Digo que no hay nadie en el mundo que te quiera como te quiero yo. Juro que no miento, y este sentimiento es más que una promesa de amor. Sabes que el amor es la fuerza del viento, la furia del mar y del sol. Amor es lo que siento y no lo que hay en tu corazón. Amor es la paz y el tormento, el dulce placer. En amor, vamos a aclarar este asunto. Vamos a enfrentarnos con la verdad. ¿Quieres despedirte? Puedo presentirlo. Tú ya no me quieres y ya. Que no sabes que el amor es la fuerza del viento, la furia del mar y del sol. Amor es lo que siento y no lo que hay en tu corazón. Amar es hacer el intento. Es inútil que intente retenerte. Tú te quieres marchar, tú no sabes amar. Oh. Amor es la fuerza del viento. Quieres y punto. Tú ya no me quieres y ya. Tú ya no me quieres y ya. Última Hora, Caracol Radio. Son las 3 de la mañana aquí en Caracol Radio. Vamos a actualizar las noticias a esta hora de Colombia y del mundo. Las autoridades esperan poder realizar un sepelio colectivo de las 9 víctimas que dejó la explosión en una mina de carbón en Boyacá, Narda Guarín. La alcaldesa del municipio de Socha, en el norte del departamento de Boyacá, Sandra Bernal, no descarta un sepelio colectivo de las 9 víctimas que dejó el accidente en una mina de carbón. Unas víctimas que son del municipio, por el momento tenemos 3.